Bueno, en principio contarles que lo que se aprobó en la última sesión tiene que ver con parte del proceso de los convenios que se firman para llevar adelante un convenio, valga la redundancia, tripartito entre los vecinos y vecinas, el Estado municipal y el privado que va a hacer la obra. Parte de ese proceso es una ordenanza aquí en el Consejo Deliberante, que es la que obviamente marca la decisión de concretar esto que se va a llevar adelante en Viedma, que es parte del proyecto que tenemos en esta instancia, es el convenio 50-50 que se le llama, que el frentista paga el 50% anticipado y el otro 50% financiado. Se lleva a través del Estado municipal la licitación y esperemos poder comenzar con las obras lo antes posible. ¿En qué barrios contempla? Bueno, en esta instancia contempla, que a nosotros nos pone muy feliz, un reclamo histórico de calles del barrio San Martín, ahí cerca del barrio Norte, es un nuevo barrio que está en la zona, algunas cuadras de la Costanera y el barrio Don Bosco. Me imagino también que esto por iniciativa de los vecinos los pone muy contentos, ¿no? Sí, nosotros apostamos al diálogo y poder tener un trabajo fluido y sobre todo de manera colectiva, y de hecho ya se han acercado otros vecinos y vecinas de otros barrios. Bueno, nosotros tendremos que evaluar también la capacidad de pago que hay en los distintos sectores. Como dijo alguien, no hay nada más injusto que tratar igual lo diferente, y también estamos trabajando en ese sentido, y la idea, tal cual lo ha planteado nuestro intendente, es llegar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas con la pavimentación, que es una de las funciones que tiene el Estado municipal y que obviamente es calidad de vida para los barrios, ¿no? No hay fechas precisas, pero al menos más o menos se sabe cuánto tiempo podría llegar a tomar esto para que se concrete. Bueno, ahora está el otro proceso, que es el licitatorio. También hemos agregado una instancia que es la de, porque esto tiene que tener la anuencia de los vecinos, que son los que van a pagar, en cada cuadra, con el 60% de conformidad, ya avanzaríamos en la licitación. Nosotros obviamente que somos muy optimistas y creemos que este proyecto colectivo, que el sentido común nos dice que ningún vecino se va a negar a avanzar en este sentido y hacer el esfuerzo que haya que hacer. Así que creemos que tiene que tener la mayor celeridad posible y, como decía anteriormente, es orden del intendente de avanzar rápidamente en esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.